Si esa oportunidad parece que la van a contener, que nos ha venido con el número sobre ese maldito endiosamiento de un montón de lugares que terminan siendo ídolos de barro. Nosotros hace 21 años no jugábamos una final de Copa América, porque todos estos ídolos de barro, todos estos Frankenstein que hemos creado durante más de 20 años, no han ganado nada, y sin embargo se dan el lujo de quitar y poner. Entonces, este fútbol femenino no puede recibir esa negativa influencia del fútbol masculino. Pero que estas ídolos de barrio estén ganando la partida de los ídolos de barro, ¿sabes? Como el campanazo, las chicas han hecho lo que estos ídolos de barro, pese a toda la paternalidad y a la sobrevaloración permanente, no hay duda, el fútbol masculino tiene el respaldo que el fútbol femenino no tiene, pero también tiene vicios que el fútbol femenino aún no tiene, y ojalá no tenga, no pudieron hacer teniendo todas las garantías, todas las pasadas Copas Américas, nuestros ídolos de barro no pudieron hacer lo que estos ídolos de barrio, como son las chicas, son invaluables por todo lo de ellas, y también es por el registro y convertir eso en una exigencia para que no haga eso y la selección absoluta de Colombia cuando se reencuentren a trabajar por el 10 de septiembre lo hagan pensando en que ya hay un listo y que ellas están sacando mejores resultados que ustedes, y que si bien el tema de resultados puede ser y no ser, hay unas cosas que sí se pueden copiar: la entrega, el respeto por la camiseta, por ejemplo, por los balones, no disimular absolutamente nada. En cambio, los otros señoritos, estos como vienen preocupados del exterior, entonces no corren, y como aquí les dicen tranquilos, que los llamen así, no corren, con una sola pierna regalan a todo el mundo. Mentira, la verdad, piensen que no han logrado nadie, y estamos por fuera del mundial. Hay unos que desde esa época, desde que quedaron eliminados, no juegan, y sin embargo, hay quienes sufren.